¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a 90 Minutos, como siempre completamente en vivo, las 10 de la noche con 32 minutos, en una jornada cargada al fútbol internacional. Tuvimos Copa Libertadores con los cuatro clasificados ya, hoy día fue el turno del último River Plate de las semifinales de la Copa. Sorteo Champions League muy interesante con los grupos conformándose, hay dos grupos de la muerte, hay un grupo de la suerte. El grupo de la vida. El grupo de la vida, exacto, sí. El del Zenit, lo hablábamos ayer, el que quede con el Zenit va a terminar contento. Y cómo se dio ese grupo fue aún más benevolente para esos equipos. Presentaciones no oficiales todavía, pero sí en las redes sociales, con videos incluidos, con imágenes de Alexis Sánchez en el Inter, de Gary Medel en el Bolonia, así que hay mucho material del planeta fútbol en esta edición de 90 minutos. Gonzalo Quiroz, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Un poquito golpeado, sí, por la noticia, obviamente, de que se conoce de Luis Enrique. Sí, terrible, terrible. Dolorosísimo. Y pues, sobre todo también, bueno, sabiendo su motivo, la renuncia a la selección española. Y para la gente que no sabe, todo lo que ocurrió. Para la gente que no sabe, hoy día falleció, lamentablemente, se comunicó a través de un comunicado de prensa muy escueto, pero muy sentido, la familia Luis Enrique, el ex técnico del Barcelona y de la selección española hasta hace algunos meses, que renunció en absoluto silencio, solo diciendo que se trataba de temas personales. Bueno, hoy día se supo que falleció su niñita de 9 años, su hijita víctima de un cáncer. Esa los fue huesos. La razón. ¿Ah? Cáncer a los huesos. Exacto. Sí. Esa fue la razón que lo obligó a él a retirarse de la selección española. Así que está de luto no solamente el fútbol español, sino que el fútbol internacional. Una historia terrible. Cualquier muerte de un niño, de una enfermedad de ese casi tipo. Casi sin de nombrarlo, ¿no? Sí. Así que, nada, aquí estamos muy lejos. Estamos al otro lado del mundo, pero bueno. He tenido la posibilidad de entrevistar a Luis Enrique un par de oportunidades. Y un profesional del fútbol, un tipo serio, y que ahora está sufriendo con esta. Jugó con Iván. Jugó con Iván. Claro, jugó en el Real y el Barcelona. Sí, jugó los dos. Sí. Pero se enamoró más del Barcelona. De Barcelona. Sí, era de Sporting de Gijón, de ahí llega al Real Madrid. Bueno, Claudio Bravo le envió también, bueno, condolencias, por supuesto, entendiendo que fue su técnico. Exacto. Compartieron ahí cuando él fue técnico, noticias que claro, hacen ver finalmente que la vida, más allá de todo lo estratosférico que puede sonar, no sé, por Luis Enrique, Barcelona, los millones, la fama, exacto, el éxito. Están tan fracos. Sí, terrible. ¿Cómo te va, Marcos Sotomayor? Bien, bien, bien. Bueno, igual condolencia para allá, para enviar a Luis Enrique, a su familia. Consternado, pero bueno, pasando al tema futbolístico, hoy River lo ganó, lo empató con autoridad, pasó con mucha autoridad, yo te diría, después del gol del uruguayo de la Cruz. Que volvió de la cárcel. Sí, exactamente. Y pudo haberle hecho 3-0. Tenía la dominical. Hay mucho barullo con respecto al arbitraje de. Lo vamos a analizar. Sí, ¿no? Lo vamos a analizar. De Bascuñán. Polémico arbitraje, especialmente Julio, para la prensa Julio, sí, argentina. Una amarilla que era para Roja. Sí, favoreciendo a Acerro. Acerro. Bueno, ¿y el penal? O sea, lo acusan de localista. Sí. Manolo Astorga, ¿cómo está? Un placer estar con ustedes. Pancho, gusto saludarte. ¿Todo bien? ¿Se peleó con el gato, no? No, ¿por qué está desordenado? No, sí, ando. ¿Está bien? Casi también me dejé pelo largo. ¿Está bien? Manuel. He pedido ahora para ir, no me han atendido. No sé qué parte no atendiste. ¿Pero qué? Del nuevo peinado. Él quiere cortar el pelo. Ya, córtala. ¿Te cortáis el pelo con el tarde que tenés que pedir ahora? Sí. ¿Cosa ir al peluquero? No. Hace 25 años me atiende la misma persona. Pobrecillo. Hay que aguantarte 45 minutos de sentado. Desde que tiene 40, entonces que lo viene atendiendo la vida. El mismo que tiende a Marcelo Pablo Artillo. Todo el gran Marcelo. Oye, no es Luchina Barca. No. ¿Es Luis Abarca? No. Lo ubicáis al entero. Ah, ya. Ahora entiendo por qué está más rubio. ¿Qué encaja? ¿A dónde sacaste? Muy bien. Un corte gratis. Cristian Camaño, ¿cómo estamos? Todo bien. Preocupado, protagonizando acá el Día de la Marmota. Estamos a miércoles 27 de agosto. Es verdad. Sí, seguimos el miércoles para que la gente no crea que esto está grabado. Está grabado esto. Seguimos el miércoles. En vivo, absolutamente. Estamos en la señal internacional de el ratón Mike. ¿Qué está cucufato usted, parece? ¿Estamos en Fox o no? Exacto. Así nomás. ¿Cómo estás, Sebastián Naola? ¿Qué pasó? Bien, tranqui. Día pesado, me contó, y está medio cansado. Pero aquí se relaja. Mucho movimiento, ¿no? Sí, aquí vengo a pasarlo bien con los amigos. Oye, ¿viste lo que dijo Rodrigo Herrera en el contacto? Con Central Fox. No, estaba maquillaje, que no le puse atención, perdón. Comenté, estaban todos con muchas ganas de discutir, de debatir, de hablar de fútbol. Y dijo, bueno, tan buenos para pelear será en 90. ¿Será que no los dejan pelear en la casa? ¡Epa! ¡Apa! La tiró así, pero Rodrigo Herrera. Yo no puedo. Yo digo solo. Rodrigo Herrera, que hoy en agenda arrugó con Camila. Arrugó. No, digo que por respeto a John Travolta no iba a hacer nada. Mira, eso. Antes del emplazamiento del señor Rodrigo Herrera, yo aquí cada cual se rascará con su propia uña, claro. Cada cual dirá las cosas. Yo lo único que puedo decir es que Rodrigo Herrera tiene toda la razón. Exacto, yo fue lo que le dije. Yo creo que anda por aquí la cosa. Pancho Aguiluz, ¿todo bien? Todo bien. ¿Hoy día más tranquilo el almuerzo? Muy tranquilo. Qué bueno. Sí, señor. Qué bueno, sí, porque ya jueves hay que cuidarse. Se sabe, solo plato de fondo. Prepararse para el fin de semana. Muchachos, nada más. Sorteo de Champions hoy día en Mónaco, la Champions League, que ustedes van a poder disfrutar por la pantalla de Fox Sport Premium. Unas caras. Obviamente con presencia de chilenos, con unos carachos de este porte, por lo que pasó en los bombos, por lo que determinaron las bolitas, el sorteo de la UEFA. Revisemos los grupos para ir viendo cómo se va estructurando este torneo que es extraordinario, que reitero, vamos a disfrutar por la pantalla de Fox Sports Premium. Llegamos a la apuesta al tiro del primero y el segundo, digo yo. Sí. Grupo A. De una. El PSG, el Real Madrid. Más lindo sería que se fuera a animar al Real Madrid con esto. Sí, sí. Muy bueno. Debería acelerarse esa venta. Brujas y el Galatasaray. Brujas de Bélgica y Galatasaray de Turquía. Ahí se da una lógica de dos equipos potentes, que son obviamente los uno y dos, uno de segunda línea como el Galatasaray y ya uno más chiquitito como el Brujas. Lo que pasa es que el cruce es muy atractivo, aunque sea primera fase. Pero en otros grupos no se dio eso. El PSG tiene vacaciones hasta diciembre, salvo los dos partidos con el Real Madrid. Ahora, tú sabes, Marco, que Brujas es un equipo... Sí, siempre complica. Siempre complica. Lo sabes muy bien. Yo lo sé muy bien. Es un equipo jodido, dice cada mañana. No, aparte... No, yo creo, acá habrá que ver cuál de los dos es primero. Yo creo que, así como Pancho dice que ahora más ganas que se vaya al Real Madrid. Por el morbo que sería. Pero yo creo que ahora sí que el PSG debe haberle cortado. Barcelona. De esos visibilizador de llamadas para mirar el número de teléfono cuando dice Real Madrid, pum, le corta el tiro. ¿Visibis qué? No puede ser. También. Visor de llamadas, siempre. Visibilizador. Ahora, el Bruja que es muy jodido en la casa. La idea. Sí, por supuesto. Visibilizador. El Bruja que es muy jodido en la casa de local. Va a querer sacar algún tipo de ventaja en esta instancia, pero yo veo muy difícil. Está en Cali. No, yo veo muy difícil en tu casa ver el programa. Que esto suceda. Real Madrid y PSG están listos. Lamentablemente. Ya, pero pongámosle orden. Ahora, primero Real Madrid. ¿No? Ahora, hay Real Madrid. Espérate, hay que ir a jugar al infierno, sí, de Estambul, a Galatasaray. Para ver la clasificación en Madrid, PSG, Galatasaray y Bruja. Ese es el... Y Galatasaray... Más uno. ¿Sí? Vale. Esa es la apuesta a la lógica. Sí, pero Real Madrid ganador de grupo. Sí, también. Yo también creo. Vamos por... Tú dices que PSG va a tener que interrumpir sus vacaciones hasta fin de año. Real Madrid los dos amistosos previos. Te tengo fe a Sisu como hace jugar. Porque en la Liga Francesa está de vacaciones. Ahora, partió muy mal, ¿eh? Sí, partió perdiendo. Perdió, ya ganó después 3-0. Tranquilidad. Vamos con el grupo B. B de bueno, bonito, barato y otras cosas. Un poco lo mismo, ¿no? La misma lógica. Sí. El Bayern. Y el Tottenham. El Olympiacos, hay que ir a jugar al Estadio Olímpico, que es donde se va a jugar la final de Champions este año. El Estrella Roja lo mira siempre a huevo, pero... Y el Estrella Roja, que estuvo como 25 años sin jugar en la fase de grupos, la juega por segundo año consecutivo. Y el año pasado, de hecho, estuvo en el grupo de Liverpool y venció a Liverpool en Serbia. Así que estuvo a punto de dar el batacazo y Liverpool, en la última fecha del grupo, recién pudo asegurar su clasificación a octavos de final. ¿Quién es más fuerte, el Tottenham o el Bayern? Yo siento que el Tottenham... Viene, ojalá que aproveche el bolito. Aproveche el bolito, entendiendo por supuesto que el Bayern también juega, entre comillas, algunos amistosos, hace junto al Dortmund allá en Alemania, o Leverkusen, que podría hacer algo, pero el Tottenham se aprovecha el bolito y llega con la premisa de Pochettino. Ahí es difícil. Gana, yo creo que el Bayern es más equipo que el Tottenham, sí, pero que el Tottenham tiene todas las armas para ganar. Fue muy competitivo. Gana el Tottenham este grupo. Para mí, Kovacs arrancó mal la liga, perdió la Supercopa Alemana con el Dortmund, ahí hay problemas, no han sabido reemplazar todavía a Ribery y a Robben, llegó es cierto Coutinho, pero James era suplente, pero Coutinho llegó, no pudo encontrar a Sané, que se lesionó en el City, y Nicola Pepe, que se terminó yendo al Arsenal. Trajeron a Perisic. A Perisic, croata. Pero ojo ahí. Yo me queda en la retina, porque claro, uno se queda con el el sprint final del todo eso, pero tuvieron una fase de grupo que fue bien dolorosa y con hartas críticas y que vinieron entrando ahí casi colgados. Le ganaron al Inter. ¿Sí? Le ganaron al Inter, sufrieron eso sí. Pero era el Barcelona, recordemos. La Estrella Roja le ganó la final de la Intercontinental a Colo-Colo, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Sí, eso pero, fue el año 91. Yo creo que 91. Cambió un poco el plantel de la diciembre. Si no me equivoco, el 5 de diciembre del año 91. Sí, pero eso es lo que estaban planteando, de que el Tottenham le costó todo lo más. Demostró ser fuerte en la dificultad. Entonces eso lo hace con un equipo con mucho carácter. Pero no será que el Tottenham, mira lo que te voy a decir, por el tipo de equipo, por cómo lo planta Pochettino, es un equipo más fuerte en los duelos mano a mano que en una competición de todos contra todos, como va a ser este fase de grupo. Lo pregunto, sí. Puede ser. Porque sí, tienen, hay especialidades dentro de los equipos y hay algunos que el mata-mata les viene mejor que el momento de tener cuarto contra todos. Pasa a Brasil en los grupos cuando va al Mundial, en fin. Y lo otro no es menor la salida de dos grandes figuras del Bayern, que lo cual, más allá de que tiene colectivamente un fútbol mucho más atractivo. Pero creo que lo que propone Pochettino con el Tottenham lo hace un durísimo rival por la dificultad y la supera, aunque sea rasguñando. Leverkusen, Lewandowski partió mal el año, sí, porque ha jugado dos partidos y ya cinco goles. Sí. No, se equivocó. Tampoco fino. Bueno, para ti gana el grupo Tottenham, entonces. Yo creo que sí. Yeah. Igual que para Cristian. Sí. No, yo pongo ficha al Bayern. Al Bayern. También al Bayern. Al equipo del profesor Kovac. Vamos con el grupo C. Esto es un regalo. Sí. Para variar, buen grupo al Manchester City. Ha tenido suerte en los últimos años en sorteo. Manchester City, el Shakhtar Donetsk, el Dinamo Zagreb y el Atalanta. Con ese grupo el City sale primero, segundo y tercero. No. Ojo, ahí la gracia. Más allá de los rivales, el nivel del City. Sí. Más allá de los rivales. Pinchita en el Atalanta. La gracia del Atalanta es que está en el cuarto bombo. Y afortunadamente para ellos le tocaron dos rivales intermedios antes de entre el Manchester City, con otro poderoso. Para ellos, sí. Claro, es un grupo al cual pueden aspirar. Ellos fueron cuarto con el Papu Gómez como la figura. Ese segundo cupo está abierto para cualquiera. Ahora, hay que ir a jugar a Shakhtar. Donetsk. Es decir, los ucranianos son fuertes. Es difícil jugar en Ucrania siempre. Pero como no vale. Pero el Atalanta terminó, hizo un sprint espectacular, sí, con Duván Zapata como figura. Ahora, goleadora. Y el Atalanta juega en el Atleti Azzurri di Bergamo, que es un estadio antiguo, chiquitito, o sea, no me imagino jugando al City ahí. Pero bueno, tiene que ir. Sí, claro. Si han ido a Serbia, han ido a todos los... Si tiene el estándar, cumple, que me imagino que así es. Zapata se pegó el porrazo en Copa América, sí, con nosotros. Sí. Ahí fue... ¿Te acuerdas con lo que pasó con Maripán y todo aquello? Fue una situación bien curiosa. Oye, decíamos que al City siempre le tocan grupos fáciles en los últimos años, en la era Guardiola, al menos en la Champions League. ¿No será que eso lo perjudica después la fase de muere a muere, que viene con equipo más competitivo y se va para la casa? Sí, es probable. Pregunto, pues, así como sí, teoría. Es que igual la fase de grupo termina la primera quincena de diciembre. Y se reanuda dos meses después. En marzo, y igual siguen en una competición intensa, a diferencia de otras ligas que se suspenden en enero, como Alemania. Ellos siguen jugando hasta el año nuevo de Navidad, aunque hay un pedido que por favor en algún momento eso pare. Pero evidentemente el City no debiese tener problemas. Yo insisto, han sido tan puntuales las eliminaciones, la mayoría injusta, sobre todo la última contra el Tottenham, que el último, ese gol que le anularon sobre el final, y donde había tenido 14 remates al arco, donde siempre estuvo en ventaja. Pero ahora, Pancho, el fútbol se decide por esos detalles. Sí, obviamente, aquí quiénes somos nosotros para menospreciar los equipos que acompañan al City dentro de este grupo, porque si es que, por algo están con ahí. Cualquier equipo, claro, que de ahí que venga a jugar con unos chilenos. Bajo ese parámetro. No. Cambiemos de tema. No, te digo. Sin desmerecer a los equipos que están ahí, en donde no van a poder quizás. No va a tener una lucha tan difícil el City, y aquí va la pregunta interesante, que ojalá también puedas participar, Sebastián, en el problema. Vamos a ver. Yo creo que tendrá posibilidades Bravo de tener un par de partidos, de quizás de alguna manera... Difícil. Pero no es... No, pero... pensar lo que dice Gonzalo. No va a debatirle. Pero Guardiola no va a regalar ninguna cosa. Yo creo que no le va a dar... ¿No se regala con Bravo? ¿Por qué está diciendo que se regala? No estoy diciendo eso, que me expresé mal. Lo que digo es que, más allá, el segundo arquero, por el momento, yo creo que él va a jugar con lo que le parece a él, tiene mejor a disposición, no importando los rivales que hasta tenga. Que clasifique tres fechas antes y ahí puede hacer... Ahí podría hacer concesiones. Sí. Yo creo que la situación para Bravo está condicionada lamentablemente a las copas, a las copas y a una que obviamente el mismo Bravo dice que no, pero que no le gusta la idea, pero pensando en alguna lesión. No puede proyectar perfectamente un City con fue clarito Guardiola, dijo es un excelente segundo arquero. Sí, eso claro, es si, yo, si mal no un partido que ya está clasificado. Sí, que a eso me refería Gonzalo. ¿Ah? Pues, porque el nivel de Bravo claramente lo tenemos. Pero, digo, pero se volvió. Bravo y varios de sus compañeros, sí, digamos, si debieran hacer una rotación si al tercer, en caso de clasificar antes. Al tercer partido clasifica, que pues, muy probable. Bueno, le va a dar roce, hay que ver el calendario, porque si el City, por ejemplo, de los primeros tres partidos va a jugar o dos en casa o dos de visita, y hay que ver cómo se desarmó. Lo más probable es que al tercer partido está clasificado, si es que jugó los primeros dos en casa. Así es. El tema es que uno piensa que de repente ese juego de fichitas se puede dar más en otra posición en la cancha. En el arquero no es muy difícil. Es ahora muy igual, complicado. Independiente de lo de Bravo, el City se sacó la lotería con este sorteo. Sí, sí, pues, absolutamente. Segundo ya en el Mundial de... Vamos con el grupo... Grupo D. El grupo D. Participé, Gonzalo. Gracias. Está lindo. Este buen grupo. Difícil, duro. Y difícil para echarle araña. Durísimo. Sí. Juventus, Atlético de Madrid, se vuelven a encontrar. Recordemos que se enfrentaron en octavos de final esta la temporada pasada. El Bayer Leverkusen de Aranguis y el Lokomotiv. Hay que ir a jugar. Pero, hay un antecedente, pero hay un antecedente antes que llegar a... Sí, pues, Pancho quiere jugar a todos lados, ¿eh? No, o sea, sí, pero... Jugar a todos los estados, pero me refiero que no es fácil ir a... Mira, hay que jugar los partidos, ¿verdad? Hay que jugar a Madrid. No, hay que ir a jugar a Madrid, pero hay el potencial de esos equipos es por su plantel, porque están acostumbrados a competir en la máxima competencia. Pero hay equipos que se hacen muy fuertes. Plazas difíciles, sí. Por Ucrania, lo difícil que Ucrania, lo difícil que Rusia, lo difícil que era Turquía. No, es que eso era un Pancho. El equipo de Manolo, el Lokomotiv, te toca ir a jugar en diciembre. ¿Me puedo parar ahí o no? Es pleno invierno y se juega con nieve. Sí. La UEFA permite eso. Y de pronto tienes que ir a sentarte a un campo que es absolutamente complejo. Cristian, es que esas son las variables que pueden manejar ellos. O sea, cuando te viene el calendario y ven, dice, hay que ir en diciembre a Rusia, yo te aseguro que todos fruncen el ceño. Obvio. Y recordando una eliminatoria, si ya había llegado Charles Arangui en esta fase donde el Atlético de Madrid llegó a las finales de Champions. Hay un octavo de final contra el Leverkusen y el Atlético de Madrid, 0-0 los dos partidos, sufrió para ganar por penal en una selección que incluso superó los 5 lanzamientos por equipo. Así que ojo con el Leverkusen, está capacitado para dar un par de golpes. Comenzó bien la Bundesliga, ganó sus dos primeros partidos, tiene un buen equipo. Es muy difícil para el Leverkusen, sí, pero te aseguro que con la Juve y el Atlético de Madrid, el Leverkusen es un cachito que se... Con respecto a las dificultades que nosotros nos encontramos en Sudamérica, que son irrepetibles en Europa. Ir a la altura de La Paz, ir al trópico a jugar a Venezuela, etcétera, etcétera, a la altura nuestra también, que también complican... Allá hay situaciones geográficas que te van a colocar dificultades, pero uno parte de la base que la cuestión futbolística es la que pesa. Y pienso, por ejemplo, en los casos de Cobreloa. Cuando Cobreloa tenía el plantel que tenía y fue dos veces subcampeón de América consecutiva, no era solamente ir a jugar a los 2.600 metros, era enfrentar a un equipazo. Era un equipazo. Que luego Cobreloa, en su última participación, si no me falla la memoria, en Copa Libertadores, sacó 0 puntos. Con otro tipo de plantel. ¿Te das cuenta? Entonces ahí la altura era irrelevante. Pero con otro conocimiento de la altitud también por parte de los rivales. Sí, mejor día que andaba mejor preparado. De hecho, recuerda que la primera derrota de Cobreloa, si mal no recuerdo, del año 89 contra Danubio. El uruguayo. Defensor. Danubio. El 89. Le gana en cada 89. Cuando estaba Troviani. Imagínate el invicto que tenían. ¿Por qué? Porque el equipo de Cobreloa era muy potente. Se fue despotenciando y al final Cobreloa ni siquiera hizo valer su altura. Era un factor la altura y el equipo. El equipo, sobre todo. El Lokomotiv no tiene un futbolísticamente, yo no lo he visto jugar. Reconozco mi ignorancia con respecto al Lokomotiv. Pero si lo tiene un equipo a la altura ahora del Leverkusen y lo otro. Ya no se fue, le queda un año de contrato, pero me encanta que Arangui se enfrente a Juventus, Atlético de Madrid, rivales top, van a verlo rendir ahí. Rendiendo a ese nivel, ya no se fue, puede cambiar de repente a fin de año, dependiendo de cómo termine el Everton. Lo que pasa es que el entorno del jugador es el que quiere volver a Sudamérica. ¿Pero alguien supo que no estuvo sorteando el Milan en estos días? ¿No? O sea, no hubo algún... Entiendo que no pasó nada al final. Si pero está que Lucas no... Digli ahí, chale Arangui. O sea... Pero ojo que en el Leverkusen juega muy bien. También hemos hablado de la forma de ser de Charles Arangui. O sea, pesa muchísimo que él también tome la decisión de no querer moverse de la Leverkusen junto a su familia. Entonces, eso pesa a la hora de la oferta que puedan llegar y todo. Si finalmente el tipo también tiene casi un plan armado dentro. Está muy agradecido al club. Exacto, por cómo por le prestó lesión. Ropa cuando se lesionó recién llegado. El primer día, claro. El primer día de entrenamiento. El año pasado. El tendón de Aquiles y tuvo que esperar 8 meses para jugar. El año pasado tuvo un semestre también muy, muy bajo con todas las lesiones que sufrió. Recordemos que recién el segundo semestre. ¿Quién gana el grupo? ¿Quién lo gana? Lo gana Juventus. Para mí, ¿Leverkusen o Atlético Madrid? Yo creo que Atlético termina siendo segundo igual. Yo creo que el Atlético le sacan. Sería una sorpresa si se mete el Leverkusen. Pero la puede hacer. Sí, yo lo voy a ver. Si gana el grupo Lokomotiv, me saludan. A Charles. ¿Tú vas por el Lokomotiv? No, yo voy por la Juve. Muy bien. Vamos con el grupo E. Aquí también. Un poco lo mismo. Pero yo te diría que el Liverpool. Incluso que es demasiada la diferencia entre el Liverpool. Cabeza de serie. El Napoli. Qué feo Napoli. El Napoli. El Salzburgo y el Genk. Bueno, aquí están listos. Sí, ¿quién es primero y quién es segundo? O sea, un austriaco y un belga que en Europa hace mucho tiempo no hacen ruido, menos en Champions. Y el Napoli tendrá ganas de venganza porque, en la temporada pasada, queda fuera por diferencia de gol, por un punto, en un partido muy apretado, Liverpool frente al Liverpool en la fase de grupo. Claro que sí. Pues. Con un gol de Salah, un desborde por la derecha y le pega el primer palo. ¿Eso fue en qué fase? Primera fase de grupo. A los dos finalistas del año pasado les costó mucho clasificar en la fase de grupo. Así lo hicieron en la última fecha. Sí. Así que acá parece. Sí, está clarito. Liverpool. Este otro, el Liverpool está muchísimo mejor. O sea, sigue creciendo porque no se le va a nadie. Entra mejor. Y lo que se le va lo reemplaza mejor. Y además suma un par de piezas importantes para mantener el Napoli, nos vemos en marzo. O sea, es un muy buen grupo para el Liverpool y es un muy buen grupo para el Napoli también, para hacer la clasificación. O sea, la responsabilidad la tienen ellos, pero no les tocó un tercero difícil. Porque el Salzburgo y el Genk son equipos de uno o dos peldaños más tercera abajo, sin duda. En Europa. Y tres, ¿por qué no? Vamos con el grupo F. En el segundo bloque, como aquí hay choque chileno, nos vamos a concentrar en el choque Vidal-Alexis. Es que se da, es que Vidal sigue en el Barcelona. Contra el Barcelona. La idea es hacer una visión del grupo en general, no de los chilenos. Barcelona, Borussia Dortmund, Inter de Milán y el Slavia de Praga. El presidente de Slavia está feliz. En la cara del representante del Dolape, Slavia Praga. Del Dolape. Cuando estaba desesperado. No, miraba y se reía y miraba hacia abajo. Yo no sé la misma cara que pongo yo cuando me llama mi ejecutivo del banco. Yo no sé si se reía de esa forma porque se imaginaba lo que podía ganar con la cantidad de público. Claro que iba a recaudar. Lo que iba a recaudar o si se reía así porque sabía que era debut y despedida. Aquí el claro favorito del Barcelona. Absolutamente. Obvio. Y el Dortmund en segundo lugar. Más que el Inter. Es un equipo más consolidado. A nivel europeo, por historia, evidentemente el Inter tiene muchísima más y es más rica que el Dortmund. Sobre todo en la década de los 60. Por la realidad lo podemos ver. En esta parte de la década, el Dortmund es mucho más poderoso que el Inter. Ha sido más constante en Europa que el Inter. De hecho, ha pasado fase de grupo. El tema es que el Dortmund, desde el 2013 que llega a la final, siempre ha prometido mucho y no ha podido consolidar eso. Y yo creo que por ahí es donde se le abre una ventana al Inter. Ahora, es más corta la distancia entre el Inter y el Dortmund que la que tiene el Leverkusen con el Atlético Madrid o la Juventus. Por eso para el Inter le resulta quizás un poquito más abordable la posibilidad de ser segundo, porque el Barcelona independiente y esto sacándose el chulismo, que de hecho yo soy convencido de que no va a ser tan fácil para Alexis entrar en ese equipo, yo creo que la va a tener muy difícil. Pero Vidal, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa con él en definitiva, si va a estar en Barcelona o si va a estar en el Inter, más allá de que todo indica que ya por los plazos se hace algo más difícil. Y después se ha ampliado de sorteo, ojo, porque y después Vidal quiere ganar en la Champions, sí, con este grupo irse al Inter. Sí, pero quiere jugar también. Y en el Inter le aseguran que va a jugar siempre, que va a ser el caudillo del equipo. Ahí es donde tiene que poner la balanza en definitiva. Pero yo creo que el Inter, a lo que voy es que independiente de un chileno, dos chilenos o cero chilenos incluso, yo creo que el esfuerzo que ha hecho el Inter es como para tratar de meterse, yo creo. Yo espero que ese esfuerzo. Y hay algo que mencionaba Javier Zanetti, justamente que la llegada de Alexis le va a dar algo que no tenían. que es distinto, absolutamente. Lo vamos a escuchar en el segundo bloque. Lo tenemos a Zanetti, que habló con nuestro compañero Max Cárdenas. Armó un buen equipo el Inter. Sí, el Inter por invirtió, eso te... invirtió bastante, pero a la vez también fue responsable de esa inversión, porque fue una inversión bastante promediada, si lo queremos llamar de alguna manera, a excepción de Lukaku, que no, se aprovechó opciones de mercado. Godín, gratis. Le llegan dos figuras. No, pues, no pero no se fue. El Inter jugó amiguitas de ternura. Pero sí, por eso te digo. Acuñó los tres. Entre 10, 11 refuerzos. Pero muchos, salvo Lukaku, el resto son jugadores muy específicos. 65 millones de euros. La economía. No, hicieron gestión. Hicieron gestión en esta eso, pasada. Eso, que los tipos igual fueron responsables dentro de su realidad. Inteligente, fue inteligente. Y, pero también a la vez tienen un plantel bastante rico para mover. Todavía pueden mover el mercado si logran sacar a Vieri. O sea, sí, a Vieri a Icardi. A Icardi. Y poder con ese dinero en una de esas dar un último golpe y de mercado. Y alguien más de repente. El Toro Vieri. Yo creo que deben. Recordar a Vieri. Medio C. Oye, vamos con el grupo. ¿Vos quedamos con el que clasifica Dortmund o Inter? Yo le di al Inter. Barcelona yo apuesto por el Inter. Por yo voy por Barcelona y Inter. Por Sainz. Para que no nos digan. Grupo G. Yo lo planteé desde hace... Y este es un grupo, el país de las maravillas. Pues, sí, este es el grupo de la vida que yo decía. Este es el grupo que no se va a ver por televisión. El Mago de Oz. ¿Cómo que no está todo? Si fuera por historia el Benfica, pero otrora, hace cuántos años, y el León, tal vez. No sé, es un grupo muy parejo, pero... ¿Cuándo prendemos volando hacia abajo? Sí, claro. ¿Cuándo prendemos la parrilla para ver el Zenit con el Leipzig? Me encantaría verlo. Zenit, Fútbol Mundial. Zenit, Benfica, el León y el... Leipzig. Tengamos fe, nos pueden ofrecer buenos partidos. Ahora, escúcheme. No nos quedemos solamente con el membrete publicitario, no es un grupo atractivo, pero un grupo abierto. El más parejo de todos. Debe tener los cuatro malos equipos entonces. Quizás el Leipzig está un peldaño abajo. Los Marcos y Mayor son malos equipos, perdón. Sí, llegaron. Pero siendo justo, de verdad, no he visto el Zenit y no he visto el Benfica. Mira, yo haciéndome cargo de la palabra de mi amigo José Miguel, editor de La Tercera. No nos que hagamos cargo de la propaganda y de la publicidad. Pueden ser buenos equipos, pueden ser buenos choques y pueden darnos grandes sorpresas. No, si está claro, Sebastián, si lo que uno dice... ¿Qué he dicho, al menos yo lo puedo decir, ustedes ven mucho fútbol. Yo no lo he visto jugar a ninguno de los cuatro. Sí, pero bueno, el Benfica es un equipo grande de Europa. Histórico. El Zenit es el equipo más millonario de Rusia. El que invierte más dinero. Tiene muchos seleccionados argentinos. El León es un equipo que hizo pasar mal en la fase de grupos a verse mal al Manchester City. Recordemos que al Barcelona le empató 0-0 en octavos el año pasado y después termina ganando. Y el Leipzig es un misterio para mí. Pero viene con el torito rojo. Tienen harta energía, eso sí, porque están taurina. Y grupo G. Ahí están los grupos. El mejor grupo, el del Inter, el Barcelona y el Dortmund. Pero falta uno. Sí, falta uno. Este también tiene... Este está bonito. Son más tradicionales varios de los equipos. Chelsea, Ajax, que quiere repetir lo que hizo el año pasado. Se despotenció por la salida de dos de sus figuras, Valencia y el Lille. Histórico también. Pero no, el pongo Chelsea y el Ajax. Favorito. Chelsea-Ajax. Para mí pongo a Ajax por sobre Chelsea. Y el Valencia, que hizo un buen torneo el año pasado. Ajax-Valencia, porque Chelsea tiene toda esta problemática de no haber podido fichar jugadores. Claro. Tiene un técnico como Lampard que en los tres primeros partidos solo ganó uno y ha recibido cerca de 9 goles, me parece, 8 o 9 goles. El momento goles. De Chelsea es complejo. Yo creo que el momento de Chelsea no es como para darlo como la última favorito. El partido que le hizo al Liverpool en la Supercopa fue... Muy bueno. Notable, o sea, el primer tiempo extraordinario. Había comido 4 el día antes contra el United. Sí, ya vemos cómo pero, el United. Pero en un partido que si alguien lo vio... El primer tiempo tuvo dos palos, estaba apretado y después salió en el segundo tiempo. Chelsea al no tener las contrataciones, a saber que está con Lampard de alguna manera, que... Está en un proceso de reestructuración, ¿no? Es un proyecto... Tampoco un técnico muy avesado. Y es un proceso, digo, yo creo que asumen parte del proceso y parte de su realidad. O sea, eso no quiere decir que no van a salir a pelear los partidos, pero a mí, si queda eliminado no va a ser... Para mí es Chelsea, Ajax, este grupo, Chelsea, Ajax también. Porque yo siento que... Todo equipo inglés tiene una ventaja comparativa a la otra liga, entonces están acostumbrados a competir en otra. Pero yo creo que Valencia está para la pelea de Chelsea. Yo, Ajax, Valencia. Partió muy mal la liga el Valencia. Ajax, Valencia también acá. Pero para mí, Chelsea, Ajax. Y una fichita de Ajax también. Para que la gente se vaya preparando, porque también ya salió el calendario de fechas, esta Champions se inicia el 18 de septiembre. Sí. Por lo tanto, cuando estén haciendo asaditos el 18 y el 18, porque comienza el 17 martes y dentro del 18, hay que poner la pantalla de Fox, pantalla, sí. Real Madrid PSG el 18. ¿Qué me una última cosa. Para amenizar el chopito, el terremoto, el choripán. Vamos ahí haciendo el calentamiento. Lo último claramente va a ser el Chelsea y Ajax. Pero quisiera, por lo que expresó en la anterior Copa el Ajax, diera ojalá ese salto cualitativo. Lo su... No lo reemplazó. No, no, por grandes nombres. Sí, tiene figura buscando en su cantera. Efectivamente. Es un equipo formado en el Ajax. Juega muy bien. Tendrá donde echar mano. Tuvo que hacer toda la fase previa, así que tal como el año pasado va a llegar con muchos partidos en el cuerpo. Recordemos que había hecho 3 fases eliminatorias previas el año pasado antes de meterse en semifinales. Ahora hizo 2. La pausa y a la vuelta analizamos el choque de chilenos, los premios que dio la UEFA a los mejores de la temporada, las presentaciones no oficiales todavía, pero ya con imágenes de Alexis y de Gary Medel en el Inter y el Bologna respectivamente. La pausa y, como siempre, con una invitación para ustedes. Volvemos para seguir desarrollando lo que fue este grupo, o sea, este sorteo de grupos de la fase de grupos de la Champions League, y nos concentramos en el F. El grupo, uno de los de la muerte, que es el Inter, el Borussia Dortmund, el Barcelona y el... ¿Juega el otro? Slavia Praga. Slavia de Praga. Lindo Praga. El del dirigente estaba súper contento. Y del no estaba triste, estaba... Una risa tendido. Nerviosa. Una sonrisa... Nerviosa. Bueno, nerviosa. Si se da la lógica... Yo creo que estaba medio así como... Si no hay un movimiento de mercado de última hora del Barcelona con Vidal, van a enfrentarse nuevamente en Champions League Alexis y Arturo Vidal. Llevan 5 enfrentamientos y la ventaja total de Vidal, 4-1 a favor del volante. Revisemos compacto, recordemos enfrentamientos entre Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Comenzamos con lo que pasó el 20 de octubre del 2015, fase de grupos, tercera fecha del grupo F también, y el Arsenal enfrentaba al Bayern Múnich en el Emirates de Londres, y este es el único triunfo de Alexis sobre Vidal. Cuando el Arsenal le ganó 2-0 al Bayern, Olivier Giroud, hoy día en el Chelsea, anotaba el francés a los 32 del segundo tiempo. El Bayern ya era de Guardiola en ese entonces. Exacto. Vidal venía llegando al Bayern, post Copa América. Neuer salió a cazar mosca. Un paso de ballet, Dios. Lo hace con la mano. Un homenaje a Sara Nieto. El VAR lo habría anulado. Ahí está Miller y Boateng en la marca de... Este partido tuvo a Vidal hasta el minuto 71 y a Alexis hasta los 82. Ahí aparecía Rafinha, hoy en el Flamengo. Exacto. Y a los 49 de ese 20 de octubre del 2015 va a ser Mesut Özil. Extraordinario, ¿eh? El que va a anotar. ¡Pum! Oh, no, fue gol, no, fue gol de Özil. Ya estaba dentro, sí. Ya había entrado ya. Esta es la única victoria de Alexis Sánchez contra Vidal por Champions League, defendiendo las camisetas del Arsenal y el Bayern respectivamente. Bellerín, me parece que era el lateral que había recuperado. Sí, Bellerín. Igual que Tabaño. Entró, ¿no? Sí, entró el guardalínea que estaba en la orilla. La marca en la lateral derecho del equipo alemán. Está aquí, se ve. A ver, le sacó 3 metros. Está muy adentro. 3 metros le saca Özil. Özil siempre con toda su sangre, con todo su carácter. Con todos sus ojos. Entrando. Peter Sech, pues ya estuvo en el sorteo. Sí. Y que volvió al Chelsea para integrarse al comité técnico. 4 de noviembre del 2015, de vuelta. El partido de vuelta en fase de grupos, eso sí, cuarta fecha, y el Bayern salió de paseo en el Allianz Arena, 5-1 al Arsenal. Robert Lewandowski, el polaco, los 19 del primer tiempo, en lo que era la peor derrota del Arsenal en competencias europeas hasta este resultado, porque después va a tener 2 peores que vamos a revisar. Había perdido 5-2 ante el Spartak de Moscú el año 82, por la Copa UEFA, y esta era la peor goleada desde ese entonces. El 2-0. Müller. Thomas Müller a los 29 del primer tiempo. Poquito así, Peter. Müller. Mucha ventaja da la defensa del Müller. Este partido fue banca. Arturo Vidal ingresó en el segundo tiempo por Lewandowski, mientras que Alexis Sánchez fue titular. Figura era ahí. Ya era su segunda temporada en el Arsenal. Prácticamente era chica, Müller toma la pelota, la baja, conecta. Hay un rebote también, ¿eh? Sí, pero... Sí, la desvía. Casi imperceptible, pero... Lógico, Juan Sech. El 3-0, minuto 43, todo del primer tiempo, muy fácil para el Bayern. David Alaba. Qué bola. Mira la posición del lateral izquierdo como un interior. Sí. Sonó este año en el Barcelona. para tener competencia ahí por el sector izquierdo. Puede jugar de central izquierdo y de lateral izquierdo. Tiene muy buen remate media distancia, también de pelota detenida. El austriaco. Colás. Austriaco, exacto. Qué pedazo. Colás. Mira, el pase era de Xavi Alonso, ya retirado, otro jugadorazo. Tenía un equipazo el Bayern, ¿eh? Es increíble que no haya podido disputar siquiera una final con Guardiola de la Champions. La más increíble de todas las semifinales fue esa con Atlético Madrid. Sí. Cuando no pudo sostener el... Con Vidal en cancha. Con Vidal en cancha cuando se perdió un penal en la vuelta, en Múnich. No Vidal, digamos. A los 10 del segundo tiempo, Arjen Robben va a aparecer tras el centro de David Alaba. Y era boleta, ya 4-0 a los 10 del complemento. Es uno de los hombres que le va a hacer falta, sin lugar a dudas. Retirado este año. Douglas Costa, claro. Ese, ¿no? Sí, Douglas Costa, que las lesiones le fueron haciendo perder el terreno en Brasil. Está en la Juventus hoy día. Hoy en la Juventus suplente. Sí, suplente la Juventus. Pues es un gran jugador, tiene un terrible endemoniado. Sí, impresionante. Cuando está bien físicamente, te marca una diferencia por afuera, como pocos jugadores en el Brasil. El clásico de Abrelata. Sí. Por la banda. Además tiene un remate fuera de distancia con los dos perfiles. El gol del honor, centro de Alexis Sánchez y golazo de Olivier Giroud, el francés, a los 24 del complemento. Paul Martínez en la marca, flojito. Se llenó de pases. Hummels, que ya está de vuelta en el Dortmund. Perfecto. O sea, hay muchos jugadores que todavía, no están en el Bayern Múnich. Después de tanta muerte que se dio por Latinoamérica, Hummels. Sí. Alfredo Hummels. Y el 5-1 definitivo. Otro arranque de Douglas Costa. Y Thomas Müller. O Müller. Müller. Mejor jugador sub-23 del Mundial de Sudáfrica 2010. Sí, sí. Tranquilito ahí. Está definido. Bien, buena definición. Sí, ajustado, difícil. Sí, borde interno, le pega. Con la cabeza arriba controlando el balón. 15 de febrero del 2017, octavo de final, ida. El Bayern recibía al Arsenal. Era la tercera confrontación en Champions entre Vidal y Sánchez. Acá el disparo de Arturo Vidal y tapaba Ospina, el arquero colombiano del Arsenal, que jugaba siempre la Champions. Alexis era un segundo lateral izquierdo. ¡Qué golazo! ¿Cuántos goles hizo así, Rubén? 11 era gol Robben, este era gol Robben. Que jugaba con el perfil cambiado, siempre jugó por la derecha haciendo zurda. Y Ribery por el otro lado con el perfil cambiado también. Así es. Entonces cuando enganchaba le pegaba con esa zurda que tenía, pues ya se retiró. Diagonal Oriente que era el diagonal Robben. Y acá Alexis. Pero lo hace igual, se perdía el penal y tenía la fortuna de agarrar el rebote y en segunda instancia conseguía el empate a los 31. Enmendó la pifia, se enmendó con categoría. Sí. Acá ya estaba Ancelotti, me parece, en el Bayern en el 2017. Carlo Ancelotti, exactamente. Oh. Guardiola ya estaba en el City. Parecía que le iba a pelear el Arsenal en estos octavos de final, partido de ida. Celebraba el profesor Arsenio. Y eso es lo más cercano, una sonrisa de Wenger en su carrera. Emblemático total. Pero en el segundo tiempo viene... Un gran técnico, Arsenio. El desastre. Mano de Bellerín. Uy. Oh. La sanción, ¿eh? Eso con Valera. Aquí está el segundo tiempo. Golazo de cabeza de Lewandowski, el polaco, a los 8 del segundo. ¿Qué manera de hacer el gol este? Impresionante. Tiene buena costumbre de ser letal. La exigencia mínima que se le hace un delantero él la cumple, pero. Es que este, mira el pase de Lewandowski y Thiago Alcántara. Español. Con el 3-1. Hijo de Massiño. Massiño, el famoso lateral que enfrentó a Chile el 89. El 4-1. Thiago Alcántara de nuevo. A los 18 del segundo tiempo era boleta y dejaba abrochada la llave el equipo Ancelotti para el para la revancha. ¿En quién pega? Fíjate, hay un desvío. Mm. Hay como 5 jugadores del... Aquí disparo bueno de Vidal y otra vez se la saca Ospina, el colombiano. Este es el Vidal que me gusta a mí, el que puede pegarle al arco, el que tiene libertad. Y aquí la falla en la salida y el que va a definir es Thomas Müller. Eso Vidal lo podría recuperar en el Inter de Milán. Es verdad. Sí, señor. Con. Pero mira el gol, este es como de fútbol ya. El Arsenal en Chile. Era abuso, era abuso. Eso fue El 15 de febrero del 2017. Y el 7 de marzo jugaron la revancha y algunos dijeron, la puede hacer el Arsenal. Sobre todo cuando a los 20 del primer tiempo, Theo Walcott, hoy en el Everton, anotaba el 1-0 y decían, la hacemos, ganamos 4-0, estamos. Theo Walcott llevaba a esta altura 10 años en el Arsenal después de debutar en el Mundial del 2016 como jugador más joven de Inglaterra en una Copa del Mundo. Pero no pudo marcar más diferencias y en el segundo tiempo fue la debacle para el cuadro inglés. Aquí hay penal sobre Lewandowski y va a ser el propio polaco el que va a colocar el 1-1. Se pone muy nervioso como es habitual en él. Ospina, que ya no está en el Arsenal. No, está en el Napoli. Menos más, en esta secuencia han hecho una cantidad de goles. Buen video, buen video para mirarlo, Robin, ahí. Buena salida, son. Oye, no, pero Alexis metió atrás. Mira la presión. ¿Qué hace Alexis dentro del área propia? Es un saque de valla. O sea, y Robin con el 2-1. Esta llave terminó 10-2. Mira, 10-2 a favor del Bayern. Pero se considera asistencia, Alexis. Una pirinola que no la puede. Son cosas del profesor Arsenio. Hoy seguramente. Tranquilo, tomamos un Porto y el 3-1 da en las costas a los 33 segundos tiempo. Lo que les decía, 10-2 terminó esta llave de octavo de final. Mira cómo corre, o sea, ni siquiera un apuro, nada. El 4-1, mira cómo entra el de Vidal. Increíble. La definición de Vidal, extraordinaria. Se lo quita Lewandowski. Tiene unas ganas él. Qué buen nivel de Vidal en sí. Y a los 40, ¿quién anota? Cuando vemos la reiteración, totalmente habilitado. ¿Quién hace el 5-1, se acuerda? ¿Tito? No. Tenemos mala memoria porque yo tampoco me acordaba. Miren quién lo hace. ¿Arturito de nuevo? No. Ah, bien. Vidal de nuevo. Que debe ser su único doblete en Champions League. ¿Cómo le debe doler? ¿Cómo le debe haber dolido a Alexis esa tarde? Dos goles. Mira ahí. Qué buena imagen esa. Sí. Bueno, este era el semestre, supuestamente el último semestre en el Arsenal porque se iba al City. City, claro. Esta serie es en marzo y en agosto fue aquel partido ante Paraguay cuando le negaron la salida. El profesor Arsenio quedó conforme después. Barcelona, Manchester United, Champions League, cuarto de final, vuelta del año 2019, el año pasado. 3-0. Pierden la salida. 3-0 ganó el Barcelona. El primero, Lionel Messi, a los 16 del primer tiempo. Estamos revisando los enfrentamientos que se van a dar esta temporada, así que Vidal sigue en el Barcelona. Ahora, entre Arturo Vidal y Alexis Sánchez por Champions League. Ahora, siempre ha estado en desventaja Alexis. Sí. Siempre ha sido Vidal protagonista de un equipo muchísimo más poderoso que los de Alexis, lamentablemente. Acá el 2-0. Lionel Messi ante la falla de David De Gea. De Gea se vistió de De Gea. Se vistió de Gea en el Mundial. Sí. Ya en el primero se le había visto medio dudoso y esto ya. Era su continuidad del Mundial esto. Sí. Porque ya había sido su desastre en Rusia. Ah, pero una derecha suavecita de Messi, ni se le pega el derecho. Es un gol para la. No, para el nivel de arquero que es. Sí. Y el 3-0, el pase de Jordi Alba y Philippe Coutinho, qué golazo. Golazo. Bueno, eso esperan en Alemania ahora. Sí. Que haga algo de lo que mostró en Barcelona. Por algo en algún momento pagaron 145 millones de euros. Es el jugador más caro de la historia del Barcelona y se va a préstamo al Bayern Múnich. Esto era los partidos que jugaba poco Vidal. Entra por Arthur ahí. Él y Dembélé llegaron por Neymar. Y Alexis entra por Lingard. Los dos eran banca. En ese partido, con la misma plata. Sumando la plata de Dembélé y Coutinho, era Neymar. Entonces, mira, este era buen cabezazo a Alexis y tapa donde Ter Stegen. Ya está decidida la llave, obviamente, pero hubiera sido importante para Alexis, que venía volviendo una lesión. Sí, esto era cuartos de final, abril, no hace mucho. No. Y después Alexis no jugó en la revancha, donde clasificó el Barcelona a ahora semifinales. Se va a dar el duelo. Analizando supremacía total, sí. Aparecer ahí en pantalla, supremacía total de el Rey Arturo sobre Alexis Sánchez, pero como decía Cristian, siempre ha tenido las de ganar. Vidal, pero ahora también. No, pero ahora también. Pero ahora tiene, dentro de todo esto, claramente la posibilidad mayor es la de Alexis de ser titular antes que Vidal, por todo lo que hemos conocido, por la cantidad de mediocampistas que hay y también por todo el esfuerzo que hizo el Inter, me imagino, por contar con Alexis. Esto fue, no es que negoció una vez, dos veces, tres veces, fueron cinco, o sea, seis, que... siete. O sea, esfuerzo hubiese sido, si hubiese ido con la luz, que lo hubiese hecho. No, tiempo. Pero me refiero a que... Yo insisto en el concepto, liguita de ternura. A poquito hasta que... Pero igual insistieron muchísimo por un jugador. Yo creo que hay mucho, chita, hay mucho poder de negociación del representante. Sí. Al Inter de insistirle, mire, está esta posibilidad, vamos a trabajar de esta forma. Yo creo que aquí hubo una, creo una que la conversación muñeca... previa para ir a buscar... Porque, la a ver, muñeca fue de Felicevich. ¿Cómo tú puedes ir como club a decirle al Manchester United, tengo 5 millones de dólares, pásame a Alexis, espérate, y tú, págale la mitad del sueldo? No, más de la mitad. Y tú págale 6 y medio, 7. ¿Qué me estáis diciendo? Exacto. No, si oye, no somos un equipo cuarta. Y luego el Manchester United. El Manchester se quería deshacer del tema. Pero había que ir con alguna ventaja. Exacto, sin contexto y pensando que hay una variable. Perdón, pero el interés de Conte es real o imaginario. Es real. Sí, pero lo que yo voy, Marco, no es que el interés no sea de Conte. A lo que yo voy es que el Inter supo anteriormente ir a negociar. ¿Cómo ir a negociar? Sí, porque evidentemente si él iba con 10 millones de euros, no lo soltaban. Te ofrezco esto por el pase. No, ¿cómo lo saco? Alguien le dijo al Inter, mira, la fórmula tiene que ser esta. Sí. Y así lo consiguieron. Bueno, pero nunca se movieron, nunca vieron una posibilidad de compra. Si Alexis llega al Inter a hacer plantel, o si tú lo ves como titular, eso es lo que estamos hablando. Va a depender de Alexis. Yo creo que... Va a depender de Alexis. Ahora, el SEA dice, el SEA lo que tú decías es que... Fueron mi ternura. Mi guita de ternura. Sí, sí, esa ha sido la chance. Pero la idea que quería sembrar hace un ratito era que aquí había... Yo creo incluso que el mismo Inter le dijo al representante Felicevich, arregle usted esta cuestión, si usted quiere traerlo para acá, porque yo creo que era más interés de ellos de ir para allá. Salir como fuera del Manchester United. Pero dicen que Conte lo quería. Sí, claro, avalado por eso. O sea, si Conte no lo hubiese querido, ahí no había ninguna posibilidad, no había chance. Pero yo creo que se empujó bastante el carro y me da la sensación de que desde Alex y desde el representante, donde más tejieron ahora, el asunto. Ahora, pero hay una cosa importante, ¿eh? El Manchester se quería deshacer, además. Pero, facilitaba todo lo que dijiste, agregarle que, o sea, claramente... Imagínate que ellos quedaron conscientes de que el negocio es como la WIFA. Obvio, en cualquier escuela de negocios se van a dar cuenta que el negocio es como la mona. Sí. Pero ese era el nivel de que no querían tenerlo. Ahora, por lo menos no lo queremos ver. Y además estamos dispuestos a pagar. Perdamos lo menos por les más quiero final. Plantear un tema odioso en esta rivalidad entre comillas entre Alexis y Vidal. Es juez, Pancho, que al final tiene el mismo representante. Sí. ¿No será que siempre ha tenido las de ganar Vidal porque ha estado mejor en equipo? Sí. Porque es más jugador que Alexis. Sí, sin duda. Es que juegan en posiciones distintas también. Pero Arturo Vidal, su consideración a nivel mundial. Arturo Vidal, en su puesto, estuvo siempre en el top 5 mundial. Sí, absolutamente. Para mí siempre fue el mejor. Pero top 5, para los que no les gusta, top 5. Hubo temporada. Alexis estuvo lejos de eso. Sí. En su puesto. Fíjate que De Bruyne a mí en algún momento tuvo... Ahora, la valoración... Vidal estaba ahí en la pelea, yo tenía incluso Marco, en podio. ¿Eh? La valoración hoy día de Conte hacia Alexis claramente es distinta a la de Valverde con Vidal. Y eso obviamente genera de alguna manera quizás una posición y una... Es más ventajosa para Alexis hoy día de ser más protagonista dentro de su equipo. No estamos hablando de que va a ser mejor que Vidal, porque claramente ahí es comparar un poco dos cosas distintas. Muy distintas. Pero sí siento que va a tener mucho más chance Alexis de jugar Champions, de sumar más minutos, de tener una ventana mucho mayor a la que va a tener Vidal, que va a tener que saber remar de atrás. Y bueno, eso está claro. Bueno, sí, perdón, sí. Eso es claro producto de lo que pasa en el Barcelona, que Vidal es uno más dentro de... A diferencia de lo que decía, bueno, lo vamos a revisar después lo que dice Zanetti. Ahora viene. Que es la necesidad de tener este jugador distinto que nos va a dar algo que no teníamos. Hoy día fue oficializado por el Inter, Alexis. No ha sido presentado, hay una presentación al estilo ¿va a haber europeo. O no va a haber? Esta es la conferencia de prensa, no va a haber una... Esta, no, pero hacen estos videos internacionales y hacen un cuento. Pero le pusieron a hablar y dijo una cosa que nadie entendió. Esta es una campaña del Inter de todos. No es para todos, como diciendo los que llegamos acá. Somos los capos, claro. En la ruta de Bambán, esta es la foto que más llamó la atención. En un mural que sale... Zamorano le hizo muy bien, porque la mitad de su... jugador extraordinario, marcó una etapa en el Inter importante no por su estadística, hizo 26 goles en liga en 4 años, sino que por gol en final de UEFA. Lo que llaman los italianos la grinta, la garra del Inter, la impronta, la entrega y todo, y se tatúa fuego en el hincha. A Morano le trajeron delanteros como Ronaldo, Bello, Vieri. Sabía tres que en esa época marcaban y se la arregló para jugar bastante. Pero esa movida del 1 más 8 fue extraordinaria. Extraordinaria. Y esa es la, ese, eso es lo que está en el mural, lo donde el sacan mural. Esta foto con Alexis Sánchez, llamó mucho atención. Se marcó muchísimo. Ahora tuvo que pedir permiso a la federación misma, sí, sí, para poder poner el más, porque no estaba permitido en ese entonces. Y de ahí marcó una. Yo nunca había visto un efecto publicitario, no. Ni. De ese había efecto publicitario, lo tenía en algún momento Sergio Vargas, que jugaba con el número de Carrier, ¿te acuerdas? No, pero me refiero al juego que tuvo. No, fue muy vivo. Me van a quitar el 9 porque llega Ronaldo. Ok, yo tengo el 1 más 8. Ya ni existe. Habló. ¿Sí? Habló Javier Zanetti con nuestro compañero mano a mano en el sorteo de la Champions en Mónaco, Max Cárdenas, y esto es lo que dijo. Escucha bien, el vicepresidente ejecutivo del Inter. Ese es el nivel de Zanetti hoy día en Italia. Estamos esperando ahora la visitación de Alexis. ¿Qué le supone esta última incorporación de Alexis para el Inter? No, contento porque Alexis es un jugador importante, de gran experiencia, desequilibrante. Es un atacante de características que nosotros no teníamos, así que viene a conformar junto a Lautaro Martínez y a Lukaku un ataque importante. Costó, me imagino, porque al final... Sí, costó, pero bueno, creo que es parte de las tratativas del mercado, pero bueno, finalmente se pudo hacer. Alexis es jugador del Inter y ojalá que tenga una gran temporada. ¿Y Conte pidió a Vidal? ¿Y Vidal puede llegar? No, faltan pocos días para el mercado. Yo creo que ya estamos contentos con lo que hemos hecho hasta ahora. La gente que se ocupa del mercado, si vendrá una posibilidad, seguramente la va a tomar. La última, Javier, ¿qué significa enfrentar otra vez al Barça? Es un partido siempre histórico, porque el Barça es un equipo de grandes jugadores, de gran experiencia en la Champions, que empieza cada temporada y tiene como objetivo ganar la Champions League, así que nos toca volver a España y enfrentar a un gran equipo con Messi y con todos sus amigos. Jugador que marcó historia en 15 años, Inter, en los 15 años, titularísimo, jugó de lateral, jugó de volante central, jugó de volante... O sea, no sé si es el jugador, el 1-2 con mayor participación. Creo que es el partido. Que pasó a Bergomi. Yo sé Bergomi, esa era mi duda. Exacto. Además, la gracia de Zanetti, nunca jugó en el equipo grande de Argentina. Él salta de talleres, remedio de escalada, Banfield y a Italia directo. Yo me hace un partido en la Bombonera, perdón, sí. Y ese partido enamoró a los italianos y se lo llevaron para hacer dupla con... Roberto Carlos. Roberto Carlos esa misma temporada se fue íntimo amigo de Zamorano. Muy amigo. Compadre, yo me quedo con lo que dice de Vidal, ¿eh? Porque claro, él dice, mientras está abierto hay chance, pero también agrega ese arreglón seguido, dice, ya estamos bien contentos con lo que tenemos. Como que queda la sensación de que, bueno, igual él deja, ya está. También deja la sensación de que no está metido en el mercadeo. Exacto. Sí, como tiene ocho funciones. No sé, dentro de la comunicación no verbal, habrá que ver, mientras no se cierra la cortina y esté hasta el último minuto. En lo que tenemos no cuenta Icardi. No, te aseguro que van por alguien. Sí, es que a mí me llama mucho la atención eso, ¿eh? Los delanteros que tenemos, Martínez, como que lo dijo en una alineación. No, claro. Ayer estábamos analizando cómo se para el Inter de Conte, sí. Y juega con 3-4-1-2. Cuando tú tienes ese esquema, tú juegas con dos delanteros, entonces es difícil comenzar a vislumbrar dónde Alexis va a jugar. Pero si va, Marco... ¿Tú crees que va a ir a la banca? Va a ir a la banca hasta que se gane el puesto. Bueno, no va a jugar de volante. No, pienso que a lo mejor no puede ir detrás de los dos atacantes. Porque yo creo que se le sale, entre comillas... Pero si mira, si fuera de volante, tiene que jugar por la izquierda. Sí. Y por la izquierda juega Samoa. A Samoa, no, estoy de acuerdo. O sea, no lo vas a mover. Alexis no es enganche. Lo que dice Zanetti, son los que están a disposición. Pero Icardi no lo menciona. No, si lo tiene cortado, está con él. Está más cortado que Volantín, dice usted. Para ser más individual, va a tener que ir a quitarle el puesto. Lo más probable es que a Lautaro Martínez. No me imagino sacando a Lukaku. ¿Y no puede jugar detrás de los dos? No. Es que no la pone. En la Juventus tenía a Morata y a Tevez. Exacto. Y por afuera. Marquisio, Juan Vidal, Pogba, Pirlo. Ahí le armaba el mediocampo. Pero dos delanteros, pero definidos, que eran Tevez y Morata. Para cerrar este bloque de fútbol europeo, de Champions, la imagen del mejor jugador de la temporada en Europa, que iba a salir de estos tres. Y ganó el holandés. Sí. Bien dado el premio al marketing. Van Dijk, extraordinario. Jugador. No hay discusión, creo que ahora. Se rompió el duopolio por fin. No, todavía no. El duopolio se tiene que esperar de Best y el balón de oro. Vamos bien avanzados. Sí, es un buen síntoma. Ahora, que lo ganara Messi, no lo ganara Mané, para mí también es el mejor delantero. El mejor delantero. Mané ganó la Champions. Peleó, Alisson ser goleador de la Premier League. Va a ser el orden de la gente. Alisson ganó el mejor arquero. Sí. Van Dijk, defensa. Van Dijk, el mejor defensa. De Jong, el mejor volante. Y Messi, el mejor delantero. Sané. Para mí, perdón, Mané, sabio Mané, fue el mejor delantero. Ganó la Champions. Figura en la Premier. La peleó hasta el final. La peleó hasta el final. ¿Y no te pareció...? Se ganó sola la semifinal contra el Barcelona en el partido de vuelta. No estaba Firmino ni Salah. Ronaldo no hizo una gran liga, a diferencia de Messi y de Mané. Claro, lo que pasa es el tema de la Champions a la Juve le va. Van Dijk con problemas de estampa. De estatura, de envergadura física. Y el lomo para pararse ahí como central. No tiene... Bueno, vamos a ver si se queda con el Balón de Oro. Messi al lado del CDF. Y el otro, el que entregó, no. Y mi pobre angelito allá. De Jong. Vamos a ver cuánto juega en el Barcelona este año. De Jong. La pausa. Hacemos el corte y ya volvemos con más acá en 90 minutos, como siempre, con la invitación para lo que va a pasar el domingo, que está imperdible por la pantalla de Fox Sports Premium. Hablamos del superclásico del fútbol argentino, esta vez por la Superliga, se van a enfrentar en octubre, después por semifinales de Champions. Ya vamos a revisar lo que hizo River hoy en Paraguay. La previa este domingo, primero a partir de las 14 horas, el partido a partir de las 14, todo por la pantalla en exclusiva de Fox Sports Premium. River Boca, Superliga Argentina. En Fox Sports siempre hay pasión. ¿Y en pausa comercial? Es momento perfecto para un break con Kit Kat. Respeta el break. Gatorade y los mejores clubes de Chile están buscando a las nuevas generaciones. Niñas o niños, si tienen entre 12 y 15 años y el talento para ser parte de ella, participa en las pruebas masivas Gatorade y demuéstralo en la cancha. Inscríbete en Gatorade.cl y sé parte de las nuevas generaciones del fútbol. Gatorade, rehidrata, repone y reactiva. Se viene la largada de Gran Premio, se apagan las luces, se larga el día. Y ahí está la victoria de Lewis Hamilton, que gana con Mercedes una carrera estratégica. Próxima carrera, Gran Premio de Bélgica, en exclusivo por Fox Sports Premium. Esto y mucho más en Fox Sports Premium. Suscríbete ahora. Señoras y señores, aquí está, aquí lo tienen, arriba y abajo, donde vive el superclásico del fútbol argentino. No hay nada más lindo que estar ante un superclásico del fútbol argentino otra vez. Esto y mucho más en Fox Sports Premium. Suscríbete ahora. Ahora les dije, tienen que venir, pero con las medallas. Y no las veo acá. Pero, ¿dónde están las medallas? Estamos todos convencidos por una misma idea, que es meter a Everton de nuevo en una Copa Internacional. Dos jugados, dos ganados. Bayer Leverkusen del Príncipe Aránguiz va por un nuevo triunfo. Enfrenta a Hoffenheim. Bundesliga, sábado en vivo. Por Fox Sports 2 en HD. Esto y mucho más en Fox Sports Premium. Suscríbete ahora. Y mucho más en Fox Sports Premium. Suscríbete ahora. El mejor... mejor fútbol internacional se vive junto a Budweiser. 30 días de elaboración y una doble fermentación la convierten en la cerveza perfecta para disfrutar la gran fiesta del deporte rey. Ahora te invitamos a vivir los mejores momentos del fútbol internacional. Budweiser, Via King. Y veamos Copa Libertadores, lo que pasó, mire cómo estaba el ambiente en el Estadio General Pablo Rojas, la olla de Asunción, 45.000 personas. Olla a presión. Tenía que dar una olla a presión, era exactamente. Juegos artificiales están evidentemente permitidos. Sí, parece. Julio Bascuñán. En Asunción está todo permitido. Julio Bascuñán, el árbitro, el chileno, los técnicos Miguel Ángel Russo para el equipo paraguayo y Marcelo Gallardo para River. Sufrió algo el primer tiempo River. La buena noticia. Fíjate, 7 minutos recién. El mal desempeño del sicario Rojo. Sí, señor. Anduvo muy bien. Duerme en esta jugada. Mira ahí, terrible. Como principiante. Se quedó dormido. Y minuto. También en el partido. No le pagaron al sicario. Casi le cuesta el caro River. Minuto 8 del primer tiempo. El centro de Joaquín Larribey, el argentino. Y el goleador veterano Nelson Aedo Valdés, que encendía la ilusión en la olla de Asunción. No, la de 5 años. Qué buena diagonal, qué anticipo, cómo ataca la pelota. Sí, pero todo lo que no hace. Pero le va haciendo sombra, nunca lo va midiendo todo el trayecto. Sí, y además, la Ribey. Exactamente lo contrario. La Ribey recorre 10 metros sin que nadie le salga enfrente, va calculando el centro. No, y don Sicario, la verdad es que le puede costar muy caro eso. Y les contábamos que estaba arbitrando, que arbitró Julio Bascuñán, el chileno, y que fue un arbitraje polémico. Profesor Julio. Mal. O sea, por último en esa jugada, sicario, tírate encima, si ya sabés que perdiste la posición. Sí, sicario. Inocencia absoluta. Mira, acá, en esta jugada, hay falta de Nelson Aedo Valdés sobre Palacios. Hay una falta previa, Pancho, que se la sancionan a Palacio. La pelota sigue. No, así expulsiona. Y viene esa roja directa. Hay VAR. Totalmente. Y miren lo que decide Bascuñán. Porque recordemos que el VAR se utiliza cuando hay jugada con posibilidad de expulsión. De expulsión. Lo peor es que reclama la amarilla. Sí. Claro. No, porque para hacerse el leso, ¿no? Obvio. Po. Y Bascuñán decide sacar la amarilla cuando era roja. Era roja. Pero yo creo, yo como escribí en el durante el partido, ojalá la Conmebol libere esta discusión del VAR. Como señalaron de que iban a liberar las discusiones, bueno, sería bueno escuchar los argumentos de los jueces en la caseta y qué es lo que les dijo Bascuñán para conocer por qué hubo realmente tarjeta amarilla y no roja. Cabezazo acá de Oscar Ruiz. Mira, otra vez el sicario, mira. Falla el sicario. Y Armani también se queda. Este era el 2-0, pero termina salvando, hermano. Mira, Armani se confía. Pablo Díaz, que se prepare. Sí, impresentable, lo rojo. Sí, Armani queda casado por la displicencia de sicario. Mira, y la pifia después de nuevo. No te pagaron a sicario. Ese era el 2-0 terminando el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, River sacó credenciales, manejó el partido y se encontró además con el empate muy temprano, porque a los 7 del segundo tiempo. Mira la contra. La contra de River. Muy buena. El Suárez. Notable. Matías Suárez. El remate de Suárez, el rebote en Carrizo. Y miren cómo le pega Nicolás de la Cruz, directo de la comisaría de Asunción. Una rabia le pegó. Al golazo. Ahí no lo pudieron detener. Adelante. Exactamente. Qué buena frase. Ni esposarlo ni nada. Nada. No, pero Donofrio dijo ayer: no saben lo que hicieron los paraguayos. Motivaron a un uruguayo, dijo. No saben cómo reaccionan los uruguayos cuando los motivan. Bueno, aquí respondió De la Cruz. Qué gran lectura del momento hizo. Liberaron a De la Cruz. Oye, eso es un partido ahí nomás, ¿eh? Pero me vaya a perdonar, pero este está para ranking de premio. Sí. O sea, ¿cómo le pega? Sí, ¿y dónde se mete la pelota? Mira dónde viene, además. Pero es que fíjate la lectura que hace la velocidad. A esa velocidad, el remate por lo general se te va a las nubes. Es muy cargado por la derecha. La historia de este partido de la Cruz, y el gol es... Tácticamente, yo te diría que estuvo bastante bien. Y acá veían penal... De sicario. De Roberto Rojo. Está con la mano pegada al cuerpo, ¿no? Sí, no va a ser. No. Es mulo, además. No, ni una posibilidad. Ninguna. Prato. Mira, muy bien el profesor entró Julio. Entró en el segundo tiempo, ¿eh? También entró en el segundo tiempo. Lo están trabajando, Prato. Prato todavía está... Centro de Prato y Escoco ya aplaudía, no estaba relajado. Nosotros, pero... Le metió botones rojos en la camisa. Muy bien, ¿eh? Está agresini. ¿Sabes qué? Después del gol de la Cruz, fue toser y cantar para River. Sí, claro. Tuvo 3 o 4 oportunidades. Aquí Ignacio Scocco nuevamente. Sí. Palacio. Y tapa Carrizo. Y de esta forma terminan 1-1, el global 3-1 para River. Se mete en semifinales otra vez de la Copa Libertadores y se va a dar la semifinal soñada. El año pasado fue la final soñada entre River y Boca. Mucho, mucho, mucho se lo lleva a River los premios porque ganó la Copa el año pasado, porque tiene a Gallardo. Fíjate esta estadística. River, 4 semifinales de las últimas 5 participaciones. Gremio, 3 semifinales seguidas. Boca, que no participó el 2017, 3 semifinales en las últimas 3 participaciones. O sea, la elite del fútbol sudamericano un monopolio, en estas semifinales claro. Se cuela, entre comillas, Flamengo porque tiene a todo el poder económico detrás. Así que lo que vamos a tener en Santiago es un lujo. Va a ser y vale la pena pagar 100,000 pesos la tribuna Andes. Sí, no, señor. Oye, a propósito de eso, salió a la venta el show de los Backstreet Boys. ¿Ya? Sí, extraordinario. 400 lucas. ¿Cuánto? 400 lucas. ¿Eso con meet and greet? 400 lucas la entrada más cara. Creo que era 460, no eran 2,5 o algo así. Son 460 en rigor. Pero para que tengan presente el marco de discusión. Eso quiere decir que la señora, eso quiere decir que la señora, la pareja, la mujer, quien sea, de alguien que quiera ir y con el niño, Gonzalo, hay hombres a los que les gustan los pasajeros. O bueno, o el fanático, no puede decirle nada al que pague 100,000 pesos por ir a ver. No le puede decir nada. Son espectáculos que están en otra. Pero para Marco, porque aquí parece, yo estoy de acuerdo con la posición mayoritaria acá, de que es un espectáculo de nivel mundial y eso es lo que vale. Tú, para ti, son excesivos los precios. Yo creo que es excesivo. Para la final de la Copa Libertadores. Yo insisto, acá el incentivo, obviamente, ayer decíamos, ¿quién sacaba las cuentas? Esto de los 20 millones de o 40 millones de torcedores que tiene Flamengo. Tú decías, van a llenar el sector sur, ¿dónde van a estar? Listo, lo va a llenar. River va a llenar el sector, es la final mía. A lo mejor es Boca, Gremio, da lo mismo. Sin problema. Pero los 4 llenan. ¿Tú cuando, como público chileno, dónde te puedes sentar? En Andes. Listo. ¿Y cuánto está en el 100 lucas. Listo, a mí me parece un exceso. Pero, nada más. Si no tener alternativa. No tener alternativa. Compáralo con el espectáculo que tenemos. No, pero que son, que no es de nivel mundial. Pero que son son un grupo más. Un grupo más de tanto, digamos. El precio que se está cobrando, el mismo que se cobra en Europa. Distinto. No es la misma comparación. Mira, yo pagué una buena luca porque voy a ver a King Crimson el próximo 13 de octubre. Yo lo he estado esperando toda mi vida. Yo, King Crimson. Es que no paga por la experiencia con Marcos. Está bien. Tú das con un punto. Lo he esperado toda mi vida. Uno paga la experiencia, más de alguno la experiencia de estar en una final de la Copa Libertadores o en una final de Champions también termina siendo. Estoy de acuerdo, Seba, siempre que los rivales y los protagonistas sean más o menos afines a ti. Ya, pero porque si yo pago $1,000,000 por ver a los nacionalistas, tú lo planteaste en el argumento, se paga por la experiencia de estar en la final de la Copa. Dependiendo de los rivales. Si te toca un River Boca, si te toca un River Flamengo o si te toca la Liga Deportiva contra el Libertad, bueno, o sea, es una final de la te cambio el evento. Tú te toca un viaje a Nueva York y te gusta el tenis y le dices a un amigo, ¿sabes que justo este fin de semana la final, sácame una entrada, ¿sabes que hay 150 dólares? No, pues yo es Open. ¿Cómo? Y te llega un Marin Cilic con un Zverev. ¿Cuál va a ser tu sensación? Estoy en la final del US Open. Estoy de acuerdo. Espectacular. Podría haber sido otro rival. Y otro estoy acá. También. ¿Cuál es el contexto? Ahora, el contexto que habitualmente el fútbol es una manifestación más popular en términos de nuestros. ¿Pero vos más popular para quién? Nuestro hincha. En definitiva. O sea, ¿quién está aquí? Por eso te digo. Ahora, pero si lo vamos a hacer acá, no podemos mirar la realidad. Pero eso lo organiza Chile. Pero es un espectáculo que le tocó a Santiago ser sede y que está en un marco de una organización internacional. Estoy de acuerdo, aplaude y da gracias por eso. No, pero es que el tema. A mí me parece un exceso pagar 100 lucas. Imagínate que aquí viene la posibilidad de decir a los que tienen y a los ciudadanos chilenos. Perfecto. Un descuento. Imagínate, serían de parte de esas no serían tantas entradas, habría que pelearse por las entradas. Y aquí lamentablemente existe un nivel de mercado internacional. Ahora, dicho eso, uno tiene que entender y exigir también, y ahí estoy de acuerdo contigo, que ojalá el estadio cumpla con todas las condiciones, que el ingreso sea... ¿Te parece un exceso pagar por lo que vas a pagar el espectáculo que va a haber? Mañana va a estar el doctor Domínguez. No, porque tú quieres verlo. Yo voy a ir a ver a ese grupo. Oye, está bien, ya sé. Que no pase peor, la mañana el doctor Domínguez aquí en Chile viene a revisar las obras de mejora del Estadio Nacional. Yo lo veo igual que el último. Yo lo vi ahora y fuimos al clásico. No. Yo fui al clásico universitario el domingo. Los baños siguen igual de asquerosos. Muy importante, la iglesia sigue sin agua. No hay internet en el estadio. A 65, un poquito más de la final. Bueno, es la experiencia igual. Algo muy importante, perdona. Cerrar semifinales fechas 1 y 22 de octubre. Esas son las de River Boca. River Boca. 2:23 Gremio Flamengo. 9:30 de la noche. Lo dijimos anoche, la noticia que alcanzamos a dar, la de la muerte de Leos, hoy no hubo minuto de silencio. Sí. No. Que me parece un fortunado extraordinario. Está bien. Me parece que habíamos quedado en la duda. Una buena noticia. Al César lo que es de César, porque ayer dijimos, van a ser seguro, yo dije, seguro el minuto de silencio. Porque era la solución, además. Me parece... Todo bien. O sea, estuvieron... Lo más... Para mí fue una sorpresa que no hubiera minuto. Sí, también, es verdad, sorpresa. Murió en prisión domiciliaria, se choreó, no sé. Pero impresentable. Pero si lo seguía, se sigue llamando así el salón de eventos más importante de la CONMEBOL, el Estadio de Libertad, la suite del Hotel Borbón. Domingo Leo trabajaba con él directamente. Claro, no, pero, hay que ser y parecer. Los tres íconos de la trampa en Sudamérica ya están mirando las plantas por debajo. A lo mejor fue a presentar su respeto, abrazó a Lago, las viudas. Grondona, Leos y Avalanche. Oye, las gracias. El cielo del fútbol. A propósito, estos dos escudos, tres clásicos en dos meses el domingo por la pantalla de Fox Sports Premium a partir de las 2 de la tarde. La previa por la Superliga Argentina. Vamos, y Daniel. Después el 2 y el 22 de el 1 y el 22. El 1 y el 22 de octubre. Quiero ver a Daniel. En ese tiempo ya vamos a estar a la misma hora de Argentina, así que los partidos van a ser 9:30. Nosotros vamos a estar en la pantalla de Fox haciendo 90 minutos y vamos a estar aquí viendo el partido. Y Mauricio Macri debe estar a esta hora preguntando qué refuerzos pueden llegar para ese partido. El sábado... Me están metiendo a Boca la posibilidad de traer un refuerzo. ¿Viste? Increíblemente en esta fase. Sí, un delantero, sobre todo lo que están buscando, un killer. Porque más Guancho Cabela, un mes lesionado. Exacto. Claro. El 7 de septiembre se cambia la hora, para ahí vamos a quedar a la par con el horario. Este es un partido de verdad... O sea, el otro bien. Sí. El otro sábado. Este es un partido en donde, de verdad, va a tener que demostrar De Rossi y tapar la boca. Todos lo dijeron que venían de paseo. Este es el partido donde De Rossi se tiene que destapar. Pero para con De Rossi, viejo. Pero sí, lo trajeron para este partido. Pero yo no imagino obsesión que tienen con el tema. Ya trajo la otra vez la camiseta, la mostró. Obsesionado esa camiseta que compró aquí en... Perdóneme, es la camiseta de Copa Libertadores. Se la consiguió con Pablo Flores, así que... No. Sí, pues, o sea, es original. Es original, Entonces, 100% legal. Pero no es fuera de toda burla. El señor De Rossi va a tener una responsabilidad importante en este partido. Si es que juega. Va a jugar. Les tengo una invitación. A ver. Brad Pitt. Epa. No es malo. En Ad Astra, hacia las estrellas. Estreno el 19 de septiembre, solo en cines. Buena. Para mi cumpleaños. ¿Estás realmente seguro de que estás listo para ir en este viaje? Estoy listo. ¿Qué está pasando ahí? Could threaten our entire solar system. We're counting on you. Nothing can prepare you for what's out there. Bueno. Bueno. Y en IMAX, además. O sea, se ve en pantalla extraordinario. Extraordinario. Hacemos el corte de la vuelta, les mostramos el video extraordinario, si es que no lo ha visto, de la presentación, o sea, no presentación, el saludo que le hace el Boloña al Pitbull. Remarcando el Pitbull, Gary Medel. ¿Cómo soluciona un viajero inteligente una alergia sin moverse del hotel? Con Assist Card. Porque te brindamos Telemed, una videoconsulta médica a través de nuestra app. Las 24 horas en tu idioma, estés donde estés. Assist Card. Viaja tranquilo. En Fox Sports siempre hay pasión. ¿Y en pausa comercial? Es momento perfecto para un break con Kit Kat. Respeta el break. ¡Qué bárbara, eh! ¡Qué campeona! ¡Batestaca a Jessica con ese azote! Aquí llega su rival. Desde China. Un gran encuentro con una promesa como la San. Jugadora peligrosísima. Campeonato de peso paja. Demoledor el estilo de esta peleadora. ¡Uy! ¡Qué buen combate para Jessica Andrade! UFC Fight Night. Listos para otro round. Esto y mucho más en Fox Sports Premium. Suscríbete ahora. En vivo y en directo, Central Fox. El Inter en verdad está apostando o por Vidal o por Rakitic. El centro delantero, el 9, acá en la Universidad de Chile ha sido tema durante, digámoslo, todo el año. Que por ahí me puedo quedar un tiempo más, bienvenido sea. Ese fue el informe para Central Fox. Señoras y señores, aquí está, aquí lo tienen, arriba y abajo, lo terrible, el superclásico del fútbol argentino. No hay nada más lindo que estar ante un superclásico del fútbol argentino otra vez. Esto y mucho más en Fox Sports Premium. Suscríbete ahora. Se viene la largada del Gran Premio, se apagan las luces, se larga en fría. Y ahí está la victoria de Lewis Hamilton, que gana con Mercedes una carrera estratégica. Próxima carrera, Gran Premio de Bélgica, en exclusivo por Fox Sports Premium. Esto y mucho más en Fox Sports Premium. Suscríbete ahora. Por el cinturón vacante de la AMB de peso super welter, Eris Landi Lara enfrenta a Ramón Álvarez en una nueva velada de Premier Boxing Champions. Este sábado, en vivo, por Fox Sports 1 en HD. Esto y mucho más en Fox Sports Premium. Suscríbete ahora. Volvemos con el último bloque de 90 minutos en esta jornada día jueves. Veíamos las imágenes que compartió la gente del Inter de Milán en sus redes sociales, en su sitio web de Alexis Sánchez. Bueno, lo propio hizo el Boloña, que va a presentar en los próximos días a Gary Medel. Y antes de presentarlo, en una de esas termina jugando, porque fue a la convocatoria y ya le puede contar. Pero subió este video. Ustedes saben que a Medel le dicen el Pitbull. E hicieron un juego con un perro, pero de otra raza, un perrito, miren. No, es muy rápida la frase, lo que dice, que ni el Pudul ni el Pitbull fueron maltratados en la realización de este video. Hace un juego. Vale, contate en paz. Pero es como si padre lo hayan buscado. Es muy tierno para que me den. Yo le di una clase con nuestro gráfico, un poquito de croma al perrito. ¿No te parecía los efectos especiales de Chapulín Colorado? Como que se salía. La gorda de Chapulín Colorado lo había acabado de los 80. Habló vino de Laurenti. No. Cosa de loco. No, te lo digo. Nuestros profesionales de la gráfica hacen mejor video que el Boloña. No, sí, señor. Ahora, simpático que se haya prestado vida, o sea, Medel. Además, esta clase de videos se la dan a los jugadores importantes. Cuando llegan refuerzos que de verdad pueden marcar una etapa, y creo que a Vidal le hacen ese guiño de hacerle una cosita especial, bueno, por su currículum, evidentemente. Fíjate que el Boloña juega mañana en el inicio de la segunda fecha de la Serie A del Calcio contra el Spal. Exacto. Y lo citaron. Al tiro nomás. Llegó ayer. Pero si viene. Así tiene que ser. A los victorinos. O sea, el que viene con ritmo tiene que jugar. No, para por el descenso. Ahora, muy bien. La llegada de Gary no pasó tan inadvertida acá, especialmente en Católica, donde su presidente, Juan Tagle, aprovechó el momento. Sí, le mandó saludos por Twitter y le dijo, ojalá dure poco tu estadía en Boloña. No, la última. Ojalá sea tu última estación antes de volver a tu casa. Pero en positivo. Lo cual fue agradecido por Gary Medel. Sí, y ahí apareció. Gracias, Presi. Y después el mago Valdés se metió por la ventana y lo agarró para el tándem. Quiso decir como que era medio de espinita. Claro. Sí. Ahora, no deja de ser cierto la posibilidad que Gary este sea ya su último club y... Sí, pero dicen que firmó por 3 años. Por eso, sí, claro, pero... porque redujo a la mitad su sueldo de 3 millones que ganaba en Turquía, 1.5 millones, 1.6 millones en Boloña, pero firmó por 3 años, que es un contrato interesante. Bueno, bueno para él. Pero seguramente yo creo que él va a ir investigando. Primer año y el segundo año, si ya ve que no, boca, wey, no tiene la misma motivación, se va a venir a Chile con 33. Tampoco está bien. Pero ojalá, ojalá pueda. Boloña va con todo, porque este rival directo en la lucha que tiene el Boloña. Y un paso por Boca, ¿no? Ante la Unión Católica. Puede ser también. Puede ser. Si pagaron prácticamente 4 millones de dólares por él, por Medel, Boca pagó 8 por Salvio. O sea, perfectamente por 2 se lo trae desde Europa. Boca tiene una billetera muy generosa y si Alfaro lo pide, el técnico que sea. Yo creo que podría venir un ratito. Faltale por lo mismo, manda el recado así como ojalá sea la última. Claro. Ojalá que se abre más en año de elecciones. Ojalá que al llegar a esta liga más competitiva, Gary pueda recuperar algunas cosas que para mi gusto no mostró en la Copa América. En caso de la velocidad reactiva, que ya lo lo vi un poco más lento. Sí. Entonces, ese nivel de alta competencia con los italianos que trabajan muy bien los aspectos fisiológicos, físicos, puede recuperar el nivel que él para tiene. Para un jugador de 30 años, ¿es recuperable la velocidad, por ejemplo? O sea, la velocidad es una de las cualidades que más rápido se pierden. Exacto. Pero si no la trabajas... Cualidad, además, muy hereditaria. Hereditaria, el 98% hereditario. Pero hay un detalle. Se va perdiendo, claro, irreversible. Manolo... Pero depende del estímulo que se tenga que aplicar permanentemente. Yo creo que esas cualidades las perdió en la competencia que estuvo. Y ya está. ¿En Turquía? No necesariamente, porque tiene know-how, tiene su... Esa información, memoria, esa memoria y esa herencia y esa información genética no se pierde. Lo que sí hay que seguirle estimulando. Entonces, vuelvo a insistir, la competencia le va y con un nivel de conocimiento que tienen los italianos desde el punto de vista del desarrollo fisiológico y físico, me parece que podría recuperar un nivel que no le dimos en la Copa América. Yo creo que hay una cuestión también que tiene que ir muy de la mano, que es el dominio del puesto donde tú estás. O sea, las coberturas que hizo Gary en la Copa América, yo creo que todos nos dejaron un poquito preocupados porque no fue el timing perfecto que tenía. Yo no sé si fue una cuestión de incapacidad física o que no estaba tan metido en los partidos. Y lo digo esto en la mejor onda, con un arquero que yo creo que nunca tuvieron mucho fiato. Entonces a lo mejor lo que requiere Gary Medel es adquirir un poquito más de confianza a un equipo que esté más, bueno, más protegido. Vamos a ver, juega. Claro, va a jugar de central, va a jugar de volante central. Por eso, y esos son otros desplazamientos. Exactamente. Hay que estar en permanente. Siempre el anticipo en esa diagonal, zona es fundamental. Es que Gary... Para reducir el choque tú vas a anticipar. Ahora, que esa... la selección va a llegar a jugar de central. Es que es una de las cosas que fue sintomático en Gary, que normalmente siempre está mordiendo, siempre está encima. Aquí había bastantes metros de distancia. Y lo otro, cuando tenía un mano a mano en el control del atacante, le tiraba la pelota a picar y en el giro estaba muy lento. Entonces son cualidades que se pueden estimular y mejorar de nuevo. Vamos a ver de qué juega, se supone que de volante, pero yo le decía ayer, vendieron a los 2 centrales titulares. En una de esas, siempre algo para mañana, lo podemos decir mañana, porque se nos acabó el programa. Pero nosotros de Gary Medel, que es el actual capitán de la selección y que no va a estar en esta duelo amistoso. ¿Quién va a ser el capitán? Charle Arangui. Sí, debería ser. Yo creo que eso lo llamo. Yo creo que... Se ahorra un... Además se lo merece. Claudio Bravo no, si no juega. Tiene que ser Charle Arangui. Bravo no puede... Bueno, lo vamos a discutir mañana. Buena pregunta para un concurso. Muchachos. Buena. Hoy día, antes de... Quiero saludar a alguien. Un hincha anónimo de este programa. Anónimo. ¿Pero cómo anónimo? Es que no se presentó. Solamente me dijo... ¿No va a ir al programa hoy día en la noche? Claro que hoy. Voy a la casa un ratito. No lo veo. Vuelvo en la noche. Ah, es que pensé que usted iba a ir a... A dormir, no, le dije no. Ah, no te complique, no te complique. Vamos a ir al programa en la noche. Salúdeme a toda la gente y se fue. No, saludos al hincha anónimo. Bien, muchachos. Buen saludo. Gracias por participar, como siempre. Gracias por venir. Mañana, viernes, tercer tiempo. Usted se relaja también, último día de la semana. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos mañana a las 22:30 horas. Mañana, sí, chao. Mañana lo acompaño. No.